andando. Muy buenos días a todos, un minuto pasó de las 8 de la mañana, ayer lo anunciamos, hoy Roberto Caballero no estará con nosotros, no será de la partida, pero sí los demás, como siempre, ¿no? Por supuesto, Pablito Caruso, ya estaban charlando entre ellos, incluso hablando de mi bigote, imagínate si no vamos a hablar de todo lo demás, y también Carlos Heller. Carlos, ¿cómo va? Muy buen día. No te estamos escuchando, ¿eh? Sí, pero no por Carlos, ¿eh? Carlos está habilitado. Entonces debe haber algún problemita con algún el micrófono. Bueno, si me escuchas a mí, es de ahí. A ver, ahora. Ahora te escuchamos bien. Bueno, ¿qué dice? ¿Cómo anda? ¿Qué jornada le decía Carlos, no? Una mirada, ¿tenés alguna mirada general? ¿Sobre qué? Es grave. Sí, bueno, sobre la composición de la escena, te diría, ¿no? Porque tuvimos el acto del presidente... con una muy cuidada, un muy cuidado mensaje de consenso, y al rato medio que fue premonitorio, ¿no? Lo que pasó en, sobre todo en el obelisco, pero bueno, marchas aquí y allá, bastante difícil entender cuál era el eje, más allá de la oposición al gobierno, pero de alguna manera considerable también, o por lo menos los medios hegemónicos la volvieron considerable. Sí, yo no sé, primero, a ver, voy a volver con mi teoría permanente al respecto. En un país de 40 y pico de millones de personas, un 10% de gente que no esté, que esté en contra, un 10% de gente que esté en contra, y un tercio de esa gente, menos que un tercio, un 10% de esa gente que tenga ánimo belicoso y esté dispuesta a manifestarse, a generar hechos y demás, y tenga apoyo mediático, genera cosas como la que se vieron ayer, que de ninguna manera fueron multitudinarias, que de ninguna manera fueron multitudinarias, y que tuvieron, como en el caso de la del obelisco, yo diría un gradito más de agresividad y de intolerancia, que creo que sí es preocupante, ¿no? Estoy de acuerdo con vos, pero sin embargo, obligan al presidente un 9 de julio a armar un mensaje en función de esa confrontación, Carlos. Y sí, ¿y por qué no lo haría? Y porque es un como dijiste, un 10% de la sociedad, pero porque los odiadores a los que se refiere el presidente son un sector minoritario, pero sin embargo marcan la agenda. Sí, la agenda se marca en función de quienes marcan la agenda, porque eso es lo que nos pasa todos los días. Al fin y al cabo, nosotros terminamos hablando acá de lo que la agenda marca, porque nos ponen los temas, y nosotros indudablemente estamos siempre tratando de explicar, y hasta yo diría en una actitud defensiva, cuando no habría razones para eso. Vos fijate, en este momento vamos a empezar a discutir la moratoria, alrededor de si beneficia o no a Cristóbal López, y así no de lo que se trata, de lo que de entrada dijeron todos, es decir, una que fue saludada por la UIA, fue saludada por en general los distintos sectores, los representantes de las pymes, de las grandes empresas, todo el mundo señalándolo como un enorme esfuerzo del Estado para reconocer la gravedad de la situación y permitir que todas las deudas existentes al 30 de junio se puedan ordenar y a partir de ahí generar un plan de pago, lo que tiene una doble virtud: la búsqueda de regularizar situaciones y la búsqueda de generar ingresos fiscales a una economía desvalida como está, con todos los problemas que por otro lado hay. Sin embargo, cuando agarrás los diarios de hoy, ya aparece el tema y seguramente vendrá así, ¿no es cierto? Como que esto es una cosa medida. Parece que en realidad va a haber mucha gente que va a amar a Cristóbal López, ¿no? Porque si gracias a Cristóbal López se hizo esta movida para beneficiar a tanta gente con esta con este alivio que ofrece el Estado, bueno, alguno por ahí va a estar recontra agradecido que exista Cristóbal López, pero la agenda viene así, y por ahí alguno de los diarios ya lo agranda, dice Cristóbal López, Báez y y no sé quién más. Y probablemente, porque es difícil sacar una ley que diga esto es para todos menos para Cristóbal López. Claro. ¿No? Digo, debe ser complicado. Pero bueno, así que la agenda la marcan, la siguen marcando y es así. Y yo estoy de acuerdo con vos que ellos marcan la agenda y entiendo al presidente tratando de salir al cruce con un mensaje que en realidad no está hecho, a mi juicio, para los que ayer fueron al obelisco, aunque los incluye, sino que tiene una aspiración más amplia, que tiene que ver con esa declaración que el sector recalcitrante de Juntos por el Cambio firmó un par de días antes, ¿no es cierto? Que me parece que es también un poco el resumen disparador de luego las actitudes que cierto sector de la sociedad toma como bandera y sale. Es decir, esa declaración es de una gravedad institucional inusitada. ¿Vos te referís a la que está vinculada al crimen de Fabián Gutiérrez? Así es, claro. Sí, claro. Y a las barbaridades que dijeron, aunque algunos después intentan recular en chancleta diciendo que dijimos eso, pero no queríamos decir eso, qué sé yo cuánto, porque su propio frente interno sufre un duro golpe, porque hay un montón de otros integrantes de ese espacio que no son oficialistas, que está lejos de serlo o de tener simpatía por este gobierno, pero que también se ve que tienen ciertos límites que no están dispuestos a cruzar. Me parece que el mensaje de ayer del presidente tiene que ver con eso, ¿no? Porque se puede poner muy duro todo si hay una escalada por ese camino que proponen Cornejo, Patricia Bullrich and Company, Iglesias, etcétera, se puede poner muy duro porque genera acciones y reacciones, todo incontrolable cuando se transita por ese camino. A mí me parece bien que las autoridades hagan todo el esfuerzo para llamar a la moderación, e incluso con gestos que pueden parecer exagerado, pero creo que tienen toda la intencionalidad. Cuando el presidente dice mi amigo Rodríguez Larreta, está queriendo marcar que se puede tener una relación razonable con alguien con quien no se comparte el proyecto ni las ideas, y que está en otro espacio ideológico. Es decir, asumir que puede haber un debate, una compulsa, aspiraciones políticas no coincidentes, pero que hay rayas que no se pueden cruzar y que no se pueden hacer cosas como la que se intentó hacer con ese horrible comunicado. Sí, es interesante esto que planteas, digo, esa relación entre el comunicado y cierta violencia muy marginal, si vos querés, o de un sector muy minoritario de la sociedad, porque ahí adquiere otro relieve, digo, tiene otra importancia, ¿no? Ya que hablamos de gravedad institucional, ahí tiene otra importancia. Sentimos lo mismo, creo que Pablo coincide, en que lo que vemos es que hay cierto caldo de cultivo que se generó con ese documento y con algún... Y con alguna prédica de comunicadores. Pero no es solo eso. Termina, Marco, derivando. Fíjate que en todos los elementos que ayer aparecía, uno no tiene muy en claro cuál es, o mejor dicho, lo articulador son las posiciones antigobierno, pero después tenías desde que sale con domiciliaria Lázaro Báez, la defensa de la República, el derecho a trabajar como si eso estuviera contrapuesto al instrumento cuarentena y no a la situación. Bueno. Todos esos elementos, en algún momento de todo este recorrido, para mí, desde que Alberto Fernández dijo al establishment empresarial, muchachos, tienen que ganar menos, sí. Todos esos elementos fueron en algún momento tomados por alguno de los integrantes de ese sector de la oposición. Con lo cual, uno dice, bueno, no le mandaron un mail a cada uno diciéndole, vamos a salir tal día, pero lo fueron llevando, fueron generando el condicionamiento, fueron generando la situación, ¿no? Sí, claro, y yo te podría decir que si le hago caso a Bonelli, todo esto lo organizó Trump. ¿Por qué? Ah, ¿cómo no? ¿Leíste la nota? No, la no leí, no leí. Ningún líder mundial quiere un default en la Argentina. El G20 busca una solución, pero sería un error, como se dijo, interpretar que la Casa Blanca le escribió el guión al G20. El titular del Tesoro tuvo en la reunión un silencio sonoro sobre la Argentina. También es muy inocente incentivar estrategias condenadas al fracaso. Varios ministros dicen que van a arrinconar al poderoso Larry Fink. Clarín confirmó que en la última semana hubo diálogos informales y directos entre BlackRock y el equipo económico. Sigue. Y dice Gerardo Rodríguez, el negociador desplazado de BlackRock, insiste puertas adentro con una solución drástica. Hay que desplazar al ministro. Lo vocifera, así lo vocifera. BlackRock está cansado con las formas de Guzmán. Y sigue, y sigue, y sigue, y en todos lados termina planteando que lo que falla es que no hay una buena estrategia en la relación con el presidente de los Estados Unidos, y que es el presidente de los Estados Unidos que tiene la llave para poder avanzar en esta situación, y que como Argentina, lo sintetizo, no se alinea. Poco ayudan las erráticas declaraciones del propio presidente contra Trump y los anacrónicos límites ideológicos que impone Cristina en la Casa Rosada. Qué lindo. En su reemplazo, fíjate que no tiene desperdicio, en su reemplazo, Olivos propicia acciones periféricas. Hablan de la ayuda del Papa Francisco, a quien nadie en Wall Street escucha, porque ahí el Dios es el dinero, y hasta mal interpretan gestos sinceros hacia Argentina. Y bueno, sigue dando vuelta por ahí. En Washington se insiste. ¿Vocero de quién es, Bonelli? Que no recuerdo. En Washington se insiste. Pero un cachito y grabamos. El Tesoro de Estados Unidos utiliza la dureza de BlackRock para enviarle un mensaje directo de fastidio al presidente. Los modos de Guzmán. No, pero esta frasecita del último. Sí, mandarle un mensaje al presidente. En Washington se insiste que el Tesoro de Estados Unidos, cuando uno dice el Tesoro de Estados Unidos, dice Trump directamente, claro, ¿no? Utiliza la dureza de BlackRock para enviarle un mensaje directo de fastidio al presidente. Es decir, que acá la consigna debería ser subordinación y no valor, como la única manera que insinúa esta nota, ¿no? Hay que doblegarse, hacer bien los deberes, y después se pone, voy, ves los diarios, así que hacer como Ecuador, que aceptó lo que BlackRock propone. Y nosotros un 9 de julio discutiendo la domiciliaria de Lázaro Báez. Y nosotros un 9 de julio discutiendo la domiciliaria de Lázaro Báez. Así es. Pero, yo digo, con una posición donde Argentina sostiene dignamente su postura, que para darle dimensión hay que ponerla en este marco que acabamos de decir, para tener en cuenta con qué se está peleando, porque por ahí estás peleando con un escarbadiente o con un escarbadiente en cada mano, frente a todo el poder económico, político, militar que representa la contraparte y que mueve soldaditos y avanzadas en función de intereses concretos. Entonces, digo, porque a veces todos queremos más, todos queremos ir más a fondo y demás, pero si no tenés en cuenta con qué se está peleando y el enorme valor que tiene la actitud que asume Argentina, porque vos sabés que en esto de la negociación, además de la plata, y si lees entre líneas aparece todo el tiempo, está la ofensiva para eliminar las cláusulas de acción colectiva, que es uno de los grandes logros que ha tenido la iniciativa argentina en este proceso de renegociación de la deuda. Y eliminar las cláusulas de acción colectiva es volver a darle poder a los buitres, porque es permitir que pequeños tenedores de bonos puedan quedarse con ellos y litigar todo el tiempo que haga falta, porque lo que les sobra es plata y tiempo, claro, hasta obtener la máxima ganancia que esperan. Entonces, acá quieren dos cosas: que Argentina ponga más plata, pero también quieren que Argentina renuncie a estas cláusulas de acción colectiva, a todo este conjunto de medidas que protegen a los países deudores de la voracidad de, no de los acreedores, sino yo diría de los grupos especuladores dentro de los inversores, uh-huh, ¿no es cierto? Que son estos fondos buitre, que siempre por eso se llaman buitre, porque trabajan en la carroña. Vuelvo, Carlos, a las señales de ayer. No sé si por esto que estamos hablando o por lo que hablábamos antes, digo, la gestión del gobierno en el medio de una pandemia, ¿cuán importante es la foto de ayer o la escena de ayer de Alberto Fernández con empresarios, con sindicalistas y el Zoom con gobernadores o la charla con gobernadores? Sí, a mí me hubiera gustado una foto más amplia. A ver. Claro, yo no excluyo a los que estuvieron, pero creo que falta. Es decir, DAER no es el sindicalismo y los empresarios que estaban ayer no son el empresariado, son una parte. Tal vez la premura y la presión lleva a mostrar que ese sector, que uno puede suponer el más complejo, está apoyando, pero a mí me hubiera gustado que junto con la UIA, la Bolsa de Comercio, la Asociación de Bancos, etcétera, estuvieran los representantes de las pymes, y que junto con la sociedad rural estuvieran los representantes de los chacareros, y que junto con DAER estuvieran los representantes de las otras centrales de trabajadores. El 9 de julio es un día de unidad nacional, uh-huh, y podría haber sido una foto más amplia. Insisto, no tengo alergia por los que estuvieron, ¿no? Es una, digo que si vos me preguntás a mí, yo hubiera preferido ver una foto más amplia. Está muy bien. También es cierto que en ese marco de la unidad nacional, alrededor del 9 de julio, no todos tienen la misma idea de patria, no todos tienen la misma idea de independencia, digamos, ¿no? Y faltó esa representación también. Quiero volver un cachito, Carlos, a lo que vos recién decías sobre las cláusulas de acción colectiva que se lograron durante años, en donde nuestra región tuvo un protagonismo muy importante en el debate acerca del tema deuda. Entonces, sí, es que ayer estaba charlando con el ministro Trotta, el ministro de Educación, y él reflexionaba. Mire, en un momento, Trotta, en otra función, por supuesto, tuvo un diálogo con una enorme cantidad de dirigentes de aquel tiempo, ¿no?, de la región, y recordaba el rol que había tenido Brasil, el rol tan protagónico que tuvo Brasil en su momento como parte de los BRICS, para dar pelea, claro, concreta, y cómo está hoy. La comparación de Brasil, bueno, por aquel entonces y hoy es una cosa muy fuerte, ¿no? Es así. Acordate que también en aquel momento Argentina intentaba acercarse a los BRICS y había toda, sí, una... y los BRICS, se hablaba de BRICSA. De BRICSA, claro, la búsqueda del BRICSA. Y hoy tenés que bancarte que Bolsonaro le baja los aranceles extra Mercosur a la entrada de trigo de la región. Parece que son dos fotos que permiten por sí solas definir el cambio. Por eso yo valoro mucho los gestos y algunos, por ejemplo, criticaban, escuchado críticas porque Alberto fue a esa reunión virtual del Mercosur, sí, y habló de que había que tratar de avanzar más allá de las ideologías y qué sé yo, en defensa de los intereses comunes, y yo creo que es correctísimo, pero también digo que un día antes o dos días antes, y yo no creo en las casualidades, dijo cómo está en la charla con Lula. Sí, así es. Además, claro, ¿en qué además charlando con quién? En la charla con Lula, claro. En la charla con Lula, dijo: extraño la América Latina de Lula, de Kirchner, claro, de Lugo, de Chávez. Bueno, ¿eso hace a los dos escarbadientes o en qué contexto tenés que dar pelea contra estos tipos? Digo, ¿no? Para no dejar de valorar nunca, porque todos tenemos la tentación de a veces sentir que es poco o que hay que ir por más. Y creo que a veces cometemos el error de no medir las relaciones de fuerza y no darle la verdadera dimensión de las posturas que en todos los planos la Argentina va teniendo, ¿no? Esta negociación con los acreedores no es casual. Bloomberg sacó una nota al minuto cuando Ecuador arregla, porque Ecuador acepta las condiciones que le pone. Dice, esta es la manera de negociar. Claro. Esta es la manera de negociar. Bueno, y la Argentina resiste. Y entonces algunos critican porque no nos plantamos en la postura original. Y le hacen la cuenta al gobierno de cuánto cedería si se termina cerrando esta propuesta que Argentina ha presentado. Y nadie o pocos ponen el énfasis de que la Argentina estaría logrando 4 años de un alivio fenomenal, los primeros, y yo insisto en esto hasta el cansancio, la Argentina tiene firmadas obligaciones por las cuales de acá al 2024 tendría que pagar 48 mil millones de dólares de acá al 2024, y en la negociación lo que Argentina está ofreciendo es que en esos 4 años va a pagar 5. Va a pagar 5 y en los años siguientes otra vez hasta el 2028, lo que en la suma de ambos periodos da que Argentina, de acordarse esto y sin contar la deuda con el fondo, estaría obteniendo un alivio de desembolso del orden de los 50 mil millones de dólares. Subestimar esto como una enorme postura de negociación y un enorme avance en la reestructuración de la deuda es o inocente o perverso. ¿No? Sí. Ahora, Carlos, está claro que los gestos son muy importantes. De hecho, el presidente, desde la campaña, después de la elección, cuando todavía no había sido electo, luego en el Congreso ha tenido declaraciones que son performativas, que son acción política en sí misma. Sí. Ahora, también en el diseño de las políticas, eso se tiene que traducir. No digo que no haya ocurrido, ¿no? Pero bueno, hay un montón de cosas como a mitad de camino, muy trabadas, que vos me vas a decir, bueno, la correlación de fuerza, los contextos, lo que acabamos de decir. Pero parece que es nada menos. Bueno, pero hay una expectativa. Vos me lo decís como si fuera un argumento colateral. No, para justificar algo. No digo que es colateral. Ese es el centro del problema. No digo que es colateral. Mira, Argentina está lidiando con las 9 emergencias que heredó, sí, con la pandemia, con la negociación de la deuda, con la recesión que genera, el agravamiento de la recesión que genera la política de aislamiento, que nadie lo niega, porque acá la discusión no es si eso genera o no problema, sino si ese es el camino que menores problemas genera, porque esa también es la discusión. Porque todos estos locos que te llevan a la de quiero ser libre y quiero hacer lo que se me da la gana. Ayer escuché decir, son muy pocos los muertos, ¿por qué tenemos que estar encerrados? Señora, porque estamos encerrados y pocos muertos. Claro. Por favor. Bueno, ayer, por esas cosas de la vida, en una conversación con Durán Barba, el tipo está encerrado en Ecuador, en Quito. En Ecuador, sí. No quiere salir ni a la esquina. Y contó cómo, dijo que la mejor gestión en la región es la de Alberto Fernández, que le agradecía que en la Argentina estuviera, o que él hubiera querido que en Ecuador se hubieran tomado las decisiones que se tomaron en la Argentina, y que perdió una enorme cantidad de seres queridos que no pudo ir nunca a despedir. Dramática la escena. Ocurre lo mismo en Perú, ocurre lo mismo en Bolivia, ¿no? Bueno, Brasil, sí, y Colombia, por ejemplo, Chile, digo que quizás son dos países que tiene una especie de blindaje mediático, cobertura mediática, donde casi no se cuenta lo que está pasando, ¿no? Por eso insisto. Y yo no me canso de repetirlo. Una cosa es el conformismo de aceptar las cosas como son y no hacer nada, y otra es la negación de la realidad contra lo que estás peleando. Las dos están mal. Claro. Es decir, me rindo porque lo que tengo enfrente es tan grande, y entonces, que vendría a ser la negociación de Ecuador, si la llevo a los términos de la deuda o cualquier otro ejemplo que pudiéramos dar. Y la otra es, hay que ir por más, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y no tener en cuenta qué es lo que tenés enfrente, ¿no? Resulta que, según Clarín, en la negociación por la deuda te estás enfrentando con Estados Unidos. Según Ámbito Financiero, Argentina y BlackRock con destinos cruzados por Vicentín, además de todo, de sí, todos los otros. Y así yo te puedo hacer cada tema que planteemos. La UIA pide medidas de reactivación, pero pide bajar los impuestos y más apoyo de fondos públicos para la reacción. Seguramente tendrán al mago ya contratado para encontrar la fórmula por la que se va por ese camino. Ahora, Carlos, ¿te parece que faltan manifestaciones importantes que fuercen un poquito esa correlación? ¿Te parece que falta más del movimiento sindical? ¿Quizás falta más de una dirigencia empresarial que pueda nuclearse y ser un sujeto político? Que es que no hay eso. Es que no hay eso. Eso es una... no quiero usar un adjetivo, no es nada. Claro, porque si no parece que califico y no quiero calificar. Pero se entiende la pregunta, ¿no? Pero se entiende la pregunta. No hay un solo interés empresario, como no hay un solo interés del campo, como no hay un solo interés... No, pero me refería al sector del empresariado, sí, nacional, no local, nacional, que no está expresado en la UIA, que no está expresado en AEA, etcétera. Quizá las asociaciones pymes no tienen todavía, no se han conformado como sujeto político que colaboren para estar en una mesa. Probablemente también sea... ¿Sabes cuántas asociaciones pymes hay? Yo conozco 4 o 5 de memoria. Debe haber más de 20. Claro. Entonces, también eso es un problema de la representatividad y de la unificación de representatividades. Son todas las complejidades. Es difícil echarle de la culpa al gobierno de eso. Sí, la construcción de esa representatividad, si realmente hubiera una única representación pyme, probablemente tendría una fortaleza mayor que la que tienen las diversas representaciones pyme. La mayoría de ellas legítimas, bien intencionadas, y llamativamente coincidentes incluso en la mayoría de las cosas que plantean, pero con una dispersión significativa. Lo que quiero decir es, si todo eso se amalgamara, hasta el movimiento estudiantil, me animaría a decirte, ¿no?, que brilla por su ausencia en la discusión de los debates sobre estos temas. Sí, pero es que el tema de la divide y reinarás no lo inventé yo. Ni es una frase de la última década. La tarea de exacerbar las divisiones por encima de resaltar los intereses comunes para construir unidad es una línea que ha cruzado, yo diría, el campo popular permanentemente. Del otro lado se ponen de acuerdo más fácil. Claro. Del otro lado se ponen de acuerdo más fácil. Es una dificultad objetiva. Otro lado hay intereses concretos unificadores. Claro. Debe haber un montón de intereses que dispersan, pero después. Así es. Pero hay un momento en el cual priman los que y dicen... por ahí, cuando hay alguno que toca pito, viene todo, ¿no? Sí, señor. Bueno, ahí de esa manera se va a resolver la presunción. Muchas de esas interna... cosas decían, no sé, porque por ahí una fecha, el 4 de julio, que sucedía ciertos eventos. Sí. Ordenadores de determinadas políticas y actitudes y demás. Pero bueno, insisto, y ojo, ya sé que estamos en el tiempo, pero no subestimemos decir que no hay propuesta. Mirá, se mandó el anticipo del proyecto de presupuesto que tiene ejes interesantísimos, se mandó la moratoria, se manda el proyecto de ley para ampliar a los bonos bajo ley argentina emitidos en moneda extranjera. Hay una cantidad, y en un parlamento que te pone como condición que solo acepta tratar temas consensuados. Claro. Entonces, o rompes. Bravo eso, ¿eh? Y o rompes y decís, bueno, me tiro a la pileta, y veo cómo salgo, o vas avanzando tratando de construir, acercando posiciones. Y cuando vos tenés que construir acercando posiciones, seguramente también vas dejando en el camino aspiraciones. Carlos, clarísimo. ¿Nos reencontramos el lunes? El lunes trataremos de estar acá, espero que dale. Sí. Mirá, que va a estar, parece que va a estar hasta Magallanes, ¿eh? Así que bueno, estamos... Yo no le creo. Bueno, va a estar si lo invitó él. Si lo invitaste vos. Sí, pero bueno. El lunes nos reencontramos. Buen fin de semana, abrazo. Chao.